Estamos en el auditorio de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963. Mañana también. Mañana jueves y pasado viernes. No también. Se olvide, por favor. Ah, sí, sí, señor. No dejen de faltar. Sí. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Organice profesionalmente su picnic de la primavera, señora. Qué bueno, qué importante. ¿Profesionalmente? Sí, señor. Ponga en manos de profesionales la organización de su picnic. Basta de fiascos y de fracasos. Basta de organizarlos a la que te criaste. Basta. Basta. Chao. Sí, señor. Hay ahora organizaciones y empresas que organizan tu picnic, macho. Pero, no, bueno, pero ¿a qué se refiere? ¿A las viandas? ¿Cómo a qué me refiero? Al picnic de la primavera. Todo el evento. Es aquella jornada campestre que suele verificarse en el, cuando, allá cuando... En el solsticio. El equinoccio. Mire, nosotros somos 33. Ah, sí, ¿son uruguayos? Claro. Y no sabemos cuántos van a ir, pero somos 33. ¿Qué tiene preparado para nosotros? ¿Queremos algo...? Nada, no tengo preparado nada. Lo preparamos nosotros con nuestro profesionalismo. Lo primero que se necesita es un camión. Sí, señor. Ah, bueno, pero eso... Nosotros tenemos un camión, aquí tenemos, mire, un Chevrolet 47. ¿Por qué tiene que ser 47? Hay un ley. No, no tiene que ser, es 47. Bueno, el camión que tenemos no es que tiene que ser, es... Pensé que lo daba como un servicio. Claro, un de chofer vintage. Rubio. No es que tenga que ser rubio. Es rubio, es el chofer que tenemos. Bueno, no, pero, no es que tienen que ser 33. Ustedes son 33 porque son 33 y no 34. Claro, no. Pero como. Ustedes dan servicios profesionales. 40. No, espere. Estoy atendiendo, no me moleste con giladas. Después se amontonan todos. Miren el día que es. Pensé que daba un servicio con camiones más. ¿Más qué? Ya no sería un picnic. Que quiere llevar un camión de esos que con doble acoplado. Con doble acoplado, esos camiones que pasan por la ruta a 180 kilómetros por hora. Un micro, micro. Dejando atrás a las motocicletas. Tenemos un Leyland también nosotros acá. No, pero... micro no, señor. Bueno, no es camión. Un picnic es camión. Te vas agarrado a la baranda. Cantando. Y saltando y cantando. Papre, compró una naña trulana. Toda sembrada de nabo trulana. Bien, pero... Bien. Pasa una pareja. Grita. Una dama. Sí. Estas cosas machistas. ¿La gritamos nosotros o ponen ustedes el personal? No, nosotros tenemos el guión. Ah, nos dan el guión. Tenemos el guión del picnic, como supuesto, los casamientos. Señor, claro. No es que usted va a hacer lo que quiere. En el casamiento usted no va. Y va a comer los postres y bien llega. No, no. Tiene que esperar a las 5 de la mañana. Pero, que tiren de la ¿Cuánto dura el picnic estándar, digamos? Empieza desde muy temprano. Que salimos. Dura muchísimo. Pero... Casi todos terminan volviéndose en colectivo por sus propios medios. Se produce la llamada deserción. Totalmente. Del picnic, ¿no? Y también le damos crema para los arpullidos de la cara, que todos vuelven así. Claro, porque... Y después allá, en el lugar, que me imagino que será un verdor en alguna parte... ¿Qué? ¿Un verdor en alguna parte? ¿Usted lo describió? No, pero... Usted es un poeta, ¿eh? Con total crudeza. Ahí se arma la ronda, empiezan las canciones... No. Ahí bajamos en el lugar, en el verdor elegido por la empresa... Ah, la elige la empresa. Lo elige la empresa, lamentablemente... Sí. Bueno, ahí nos bajamos. Hay otros grupos también. No siempre. ¿A usted le interesa? Si hay otros grupos, no nos podemos instalar. Claro, señor. Pero ¿qué vamos a decir? Bueno, terminó el picnic. Tómensela que aquí nos ponemos nosotros. No, pero se conoce otra gente, otros grupos. Sí, usted puede conocerlos. No nos oponemos, pero tampoco lo prohijamos. Ah, no prohijan eso. Eso queda, es cosa. Entonces, bueno, ponemos ahí los manteles, en el piso y las vituallas. Ah, muy bien. Sí, ¿qué pasa que son sándwiches hechos a mano? Sí, ¿cómo lo iba a hacer? Muy pegados, muy pegados. ¿Qué pasa con un tractor, un sándwich? No, pero hay sándwiches hechos con máquina, sándwiches de miga. ¿Te crees que el sándwich de miga lo hacen a mano? No, lo cortan. Que el tipo corta el pan con la mano. No, con una escuadra. Con un cuchillo. Bueno, ahora, usted pone los sándwiches, habrá frutas, me imagino. Eventualmente. Pero no, es muy inseguro, todo es un menú. Es un menú de picnic, ¿qué quiere que haya? Canapés de sushi de París. Claro. No. Entonces, unos sándwiches, unos pedazos de pan, por ahí salame, queso cortado, así más o menos. Unos pasteles por ahí. Sí. Está prohibido, eso sí, que usted traiga su comida de la casa. Ah, sí, no, pero a mí me gusta llevar una milanesa, por ejemplo. Un sándwich de milanesa es algo de contrabando. Bueno, sí, no, pero nosotros hacemos sándwiches de milanesa, ahora son milanesas de restaurante. Ah. O sea que la milanesa de restaurante es lo más espantoso que hay. No, no llega. Son grandes, dobladas. Sí, entre la carne y el pan rallado hay un abismo. Sí, de... sí, donde caben toda clase de bacterias. Sí, sí, sí. No se le bueno, pega. No importa tanto la comida, el jugo de naranja en bidón. Sí, bueno. Agua. Bueno, sí, está bien. Eso sí, me imagino. No mucho más. El asunto es pasarlo bien y entrar en contacto con la naturaleza. Por ahí está nuestro, ¿cómo se llama? El coordinador. El coordinador. Hay un coordinador. Hay un coordinador, sí, que dice, bueno, a continuación vamos a tomar contacto con la naturaleza. Y usted se interna entre los yuyos, se revuelca un poco por la tierra. Sí, sí, bueno, charco, pero... se moja. O se cae adentro un pozo, cada uno elige. No, eso no es el contacto con la naturaleza, uno espera. Caer adentro un pozo es una de las formas más íntimas de contacto con la naturaleza. No sé si me interpreta lo que le quiero significar. Ahora, dígame, ¿se organizan también juegos? De... Sí, evidentemente. Digo, como carreras de embolsado. No, o sea, eso es una... La fiesta de autos. En momentos que entra a este lugar... Fabián, el arquero de Carpaccio. Las manos mágicas, ¿cómo le va? Bueno, ¿qué me preguntó? Si organizaban juegos. Carreras de embolsado. Sí, pero no carreras de embolsado. Claro. Yo nunca fui a un picnic. No. Yo lamentablemente donde sí. La carrera de embolsado es siempre más bien pública. Sí, claro. Eso y hay una intervención de la municipalidad, del Ministerio de Educación a través de los docentes. Sí, señor. La parte privada nunca organiza carreras de embolsado. Sí. No, el emprendimiento. O sea, los chicos per se nunca hacen carrera. No, de ¿a quién se le va a ocurrir? Tiene que hacer siempre una entidad superior. Hay siempre algo sí, la asociación de institucional padres. Detrás sí. de una carrera de embolsado. Sí, lo digo por experiencia. Sí. No sé por qué es esto. Pero pero ustedes porque son también una yo veo un embolsado y enseguida me imagino un colegio, una biblioteca, un ministerio, una nación constituida. No es así. Bueno, eso no son instituciones más pequeñas. En cambio, para jugar al chinchón no es necesario el Estado Nacional. No está. Bueno, pero para 33 personas un chinchón... Y el famoso truco de 33. Sí, se sí. dividen en varias mesas, señor. Pica, ustedes pica. Ponen los naipes para todos, lo llevan ustedes. Se hacen 6 mesas de 5 y una de 3. Sí. Y un pica-pica, señor. Claro, está. ¿Y las pelotas...? Ahí andan. ¿Qué tal? Para los juegos de... Siempre hay juegos de pelota. En un picnic, sí, siempre hay juegos de pelota. De lo que fuera, y no sé lo que será. Sea lo, sí, se puede jugar. Un vole, un fulbito. Un triangular de 3 equipos. Sí. De 11 jugadores. Perfecto. No, sí, claro. No, pero son 33, todos hombres, ¿no hay damas? Sí, hay damas. Ah, bueno. ¿Cuántas no damas hay? Entonces no va a haber fútbol ni pelota, ¿no? No. Lo que pasa, son 6... Pero sí bailes. Bueno, sí, pero son 6 mujeres nada más. Ah, va a haber gran mortandad entre los hombres. Sí, sí. Ya entendimos. Es un poco desparejo el grupo. Y sí, los más y por eso nos interesa entrar en contacto con otros grupos. Usted que venís todo tipo y querés venir a nuestro grupo. No digo. A sacarnos nuestras mujeres que las amamos. No dije eso. Y a nuestras hermanas. Andá a una escuela de danza. Confraternizar. Así se usa eso. A nuestras mujeres que las amamos. Un saludo para Roberto que lo amo. Sí. El quemado. ¿Usted juega al quemado en el instituto de él? No. ¿Qué quiere? El quemado. Veo que es eso que se tira con la pelota y lo inhabilita el otro y. No, eso van pasando las víctimas hacia la parte del Imperio atrás. Romano que no lo hacemos, señor. No, se llama de otra manera, sí. ¿Cómo se llama? Una risa, es malo ese juego, muy malo. no hacemos casi juegos con pelota, no. Ah, no hace... No. Con las botellas vacías. Es tan largo el picnic, dura tanto tiempo, sí, cuando comimos los sándwiches, ya comimos pero la fruta. Los juegos no hacen más que alargarlo, al aumentar el tedio. Sí. Claro. Sí. Un juego que a mí que me importa si gano en un juego a ver quién emboca en una canasta. Sí. Sí, a usted le importa mucho. No, bueno, pero estamos en el picnic. Señor, tenemos la. Es un picnic de la primavera. Tenemos un juego patentado por nuestra empresa al que le hemos puesto la botellita. Ah, la botellita. Eso es lo que se llama un juego previo. Claro. ¿Se sigue jugando a la botellita? Ya se dice, señor. Lo inventamos nosotros, ¿cómo no? Hay que buscar un lugar donde haya poco pasto, porque si está el pasto crecido, sí. La botella que debe girar no gira. Sí, no. Sabe cómo es la gente, ¿no? Si hace girar una botella que está acostada sobre el piso, de modo tal que al detenerse, como si fuera una pequeña ruleta, el pico de la botella señala a uno de los integrantes de la ronda. Sí, señor. Luego se hará girar de nuevo la misma, o sea, la ronda, no, la botella, la botella. Y si hay señalado a otra persona, esas dos personas deben besarse. Sí, por ejemplo... Por ejemplo, usted y yo. Claro, sí. Puede tirar otra vez. Vamos de nuevo. Sí, o se establece que el señalado elige a la persona que desea besar. Ah, sí. Es que sí, es más nosotros... brutal todavía. Ah, ¿no? Sí, no me había tocado. La botella X. El comodín. Tenemos la botella express donde directamente usted va y agarra la que le gusta y la besa. Claro. Ah. Sí, a veces se rompe la botella, sí. Y entonces, bueno, muchachos, claro. ¿Qué va a hacer? Esa suerte y verdad. Agarrar caballo. Claro. En la noche. Y digo, siempre habrá alguien con una guitarra, Dios que ¿para qué? Su... ¿Para hacerla dar vuelta? No, la guitarra no la hace girar. Estamos besándonos con la chica y vos te pones a cantar el Indio Poeta, tomátela, vos. Subiste al camión. Hay una guitarra que se arma una ronda. No, en fin, una guitarra suena horrible. Sí, al aire libre suenan las guitarras. No, entonces no toque. Si suena horrible, no toque. ¿Y pero qué vamos a hacer? Llevar la guitarra a la playa. ¿Nunca vio la guitarra a la playa? ¿Sabe cómo suena? Sí, se pone la radio del camión, santo rey. ¿Quiere poner algo? Pone la radio del camión y ya está, señor. Ah, ponen música ustedes. Sí, partido, música. Sí. También se puede llevar un toca-toca. Sí. Ajá. Que es un tocadisco portátil. Sí, no sé si eso es muy... O el celular. Bueno, pero el celular no... ¿Usted no tiene una aplicación de Vitrola? No, bueno, una aplicación... Pero... Tantas aplicaciones inútiles que tiene. Es una aplicación difícil. A ver, que quiero escuchar a Bill Haley y sus cometas, y no podés. Qué lindo. Sí, no. Pero sí podés elegir entre 457 maneras de llamarte, que son todas iguales. No, puede tener una, pero tiene que tener un amplificador para escuchar. Aquí está, lo probemos nosotros. Ah, sí. ¿Lo tienen este ustedes? Es el amplificador de la empresa. Ah, bueno, entonces le ponemos ahí, lo conectamos. Ponen todo la misma canción, los 33, a ver cómo suena. Está bien, lo conectamos ahí al celular. Bueno, vamos siempre cerca de donde haya baños químicos. Ah, sí. No, ¿cómo de donde haya? ¿No los ponen ustedes los baños químicos? ¿Qué vamos a ir? ¿Usted vio alguna vez un tipo que vaya a un picnic y que traiga en la canasta un baño químico? No, bueno, pero digo... Al lado de los sándwiches. Pero ustedes son, ustedes son una empresa. De sanitario, ¿los viste? Claro, ¿qué te crees? Pero son una empresa especializada en picnic, me han dicho. Pero no en baños químicos. Claro. Bueno, me llama la atención que no se ha pensado. Llama la atención. ¿Usted vio alguna vez un baño químico en un picnic? Yo nunca. No, ni químico, ni físico, ni ninguna clase. Ni de ninguna otra profesión, señor. ¿Querés ir al baño? Andá a la estación de servicio que está ahí a 40 cuadras. O si ahora, no. ¿Y no vamos a un...? Comprame media luna. Sí. ¿Qué pasa si llueve? Porque... Sí, se moja, nos volvemos. Señor. No, bueno, nos volvemos, pero... Nos volvemos, ¿qué quiere que hagamos? Bueno, pero devuelven el dinero. ¿Todavía no hablamos de dinero? No. ¿Ustedes le devuelven el día de vida? No. No, pero ¿qué tiene que ver, señor? No lo pagué el día es de vida. Es una señal, señor, del destino. El destino ha decidido eso, ya está. No, a mí me parece, todavía no llueve sé. Yo para usted, yo para nosotros. Claro, señor. Bueno, sí, pero... Tenemos que madrugar igual, aunque llueva. Pero no, ¿Quiere seguirlo, el picnic? No quiero seguirlo. Ustedes esos tipos seguidores. No lo quiero seguir, señor. Se quiere meter en un galpón mientras llueve. Todo ahí, dice, vamos a jugar la pelota. No hay lugar. Abajo de un toldo. Pensé que... La botella, trae la botella. ¿Tienen carpas? ¿Ustedes llevan carpa o no, algún señor, tipo de no es el campamento Boy Scout. Es un picnic. ¿Dónde vio un picnic con carpa? Pero es que no. Está loco este. No noto lo que... No noto que somos... ¿No vio cara de apache? Un safari en el África. No veo el servicio que brindan, la verdad, discúlpeme. Hasta ahora puso solo el camión. Nos llamamos por teléfono a los 33 giles que van a... Y bueno, pero eso lo hacemos yo. Hasta ahora puso el camión y unos sándwiches roñosos. Sí, señor, y el horario. Sí, bueno, y el horario. A las 6 de la mañana nos vamos. Si usted se va, pierde la amistad. En cambio, nos vamos nosotros, ¿a quién le importa? Claro. Y los que no vienen, no vienen, ya está. Por ejemplo, Dorio. Yo no voy. Es muy temprano, 6 de la mañana. Sí. Bueno, pero tenemos que llegar a donde... ¿Qué querés? ¿Salir a las 11 de la mañana? Cuando llegás, ya te tenés que volver. No, bueno, no digo 11 de la mañana, pero... Además, no hay lugares verdes así acá cerca de donde... No, caribe, no, claro. ¿No? Salvo que a usted le gusta el picnic cerca. ¿Y el picnic cerca? Bueno, ahí en los costados de la vía. Bueno, no, pero... O en la General Paz. No, no, no. En la bajada de la General Paz te pones... Y podés llevar el skate. Listo, alguna, por, te llevas patines, todo. Claro. Mirás ahí cómo pasan los autos. 3, 4, 5, 10 horas, te volvés. No, no, bueno, no, no, la verdad no. Tenés no. otra mirada sobre la vida, ¿eh? Sí, sí. Mucho más pesimista. Sí, más oscura. No, nosotros lo, la otra cosa que le garantizamos son primeros auxilios. Llevamos este. Ah, eso es repelente. Importante. El repelente es importante porque. Sí, sí, servidor. Bueno, ¿qué tal? Vio que también hay algunas personas en nuestro grupo que son alérgicas al pasto y que no ven. Ah, justo darse... para venir a un picnic, fenómeno. Sí, claro, bueno. Llévele a otro lado, señor. Llévele pero a es la usted. Primavera, el picnic de la bueno, primavera. Entonces, sí, es alérgico a la primavera también, tengo mala noticia. No, se sienta arriba de una lona, me imagino. Sí, sí. Sí, así va a quedar. Pero eventualmente... entra en contacto con algún insecto, con algún hormiga. Y cualquiera de nosotros puede entrar en contacto bueno. con algún insecto. ¿Y qué quiere que hagamos? No, digo, ¿que usted... le devolvamos la plata? No, no, no lo digo. Me picó un bicho. El insecto te lo puede hacer, señor. No. Pero digo, ustedes me dijeron que tienen botiquín de primeros auxilios. Digo, bueno, sí, también está. Eso. Sí, está bien. Aquí está. Sí. ¿Y esto qué es? Un tarro de alcohol. Y bueno, sí, pero el alcohol... ¿Cuántos primeros auxilios puede socorrer? 41. No, pero espere, señor. Tómesela, señor. Si te vas a arrepentir, al final vas a venir a rogar que te llevemos de ping, vas a ver. Vos y los 32, los ahora, otros 32. Ustedes, ¿cómo adquirieron la experiencia en los picnics, digo, no? Porque... Haciendo, participando nosotros de picnic. Sí, señor. Íbamos a un picnic y señalamos, anotamos en una libreta lo que no nos gustaba del picnic. Qué lindo. Esto, este detalle está mal. Este también. Qué bueno hubiera sido. Ah, sí. Qué bueno hubiera sido un baño químico. Claro. Qué bien, qué lindo hubiera sido un lugar para retosar con nuestra novia. Claro. Qué bueno sí. hubiera sido una novia también. Claro. Sí. Así hubiera, qué bueno hubiera sido no haber venido. Por y así fuimos creciendo, señor, año tras año. Ah, porque ustedes ya desde la escuela se dedicaban a esto de los picnics. No, no, nos hicimos en la rotura. ¿De dónde saca usted eso? De forma amateur, digo, eran compañeros del colegio. No, íbamos a picnics, no nos gustaban. No nos gustó, claro. Después ya grandes profesionales y dueños de una gran destreza, sí. resolvimos hacer realidad nuestros sueños de la juventud, etcétera, etcétera. Tres páginas de pésima escena. Bueno, ¿y se está yendo bien con el emprendimiento? ¿Usted qué quiere? ¿Qué importa? Sí. ¿Usted digo, sí, me importa por usted qué. Usted va a comprar cigarrillos, le pregunta qué quiero. Dígame, ¿le está yendo bien con el tío? No, señor, compre, déme un paquete de cigarrillos y listo. No nos haga perder tiempo. Que claro. No, lo que le digo que tiene muchos clientes, está muy apurado. Mire, toda la gente está esperando. ¿Toda esta gente viene para los picnics? Sí, sí, señor. Uno, ¿para un picnic por mes. ¿Para qué es que va a venir? ¿Para mirar un programa de radio? No, pensé que era... Hay un servicio especial que tenemos que es para escuelas pequeñas o... Ah, claro, especialmente para las escuelas. Sí. Le hacemos un descuento porque tenemos una cuña en el Ministerio de Educación. Sí, con Daniel Filmo, con el ministro. Con el ministro Filmo. No, no es ministro Filmo. El ministro Filmo nos encargó organizar... Pero no es ministro. ...los picnics de todas las escuelas secundarias... ¿Cómo van a organizar? Todas, señor. Del país. Sí. ¿Del país? Sí, del señor. País. O las que millones. Podamos. No, ¿cómo las que podamos? ¿No? Todas, me dijo, o todas las escuelas, esto es, todas las escuelas del país o las que ustedes pueden. Sí. No, no esas, es poco serio. Entonces, señor. Bueno, están muchísimas escuelas que al menos en parte organizas un picnic con nosotros. Claro. Entonces tenemos que y siempre va un profesor. ¿Un profesor por grupo? Un profesor por grupo va. ¿Y lo eligen los alumnos? No. No, porque si no, imagínese. ¿Imagínese qué? No sé, lo que usted quiera. Termina siendo Robin Williams. Va un profesor que lo elegimos nosotros y bueno, aprovecha ¿para qué? Para enseñar. Para repasar. No, por ejemplo, pasa un insecto. Dice, ven alumnos, ese insecto es un saguaype. Sí. Otro insecto, una mosca. Bueno. Hay insectos de distinta dificultad. Sí, sí, sí, sabemos. Y el profesor así. No, igual en general cuando uno va a un picnic con un profesor, el profesor está fuera del contexto del aula, Sí. ¿Qué aula? Y tiene que mostrar otra arista. No. Claro, el profesor es siempre el profesor. No, pero... el traje, corbata y anteojos. ¿Cómo va a ir así de traje? Tiene que arruinarles el picnic a todos, para eso el profesor. Va al fondo del camión y con una voz monocorde dice, la apasionante si no sería del alumno. Quiz. Claro, y así entonces, va. Entonces, ahí esto lo designa el Ministerio de Educación. ¿También? Sí, sí. Sí, por concurso, digo. Sí. El señor Filmus en persona. Sí. Filmus no es, tiene nada que ver con el Ministerio de Educación. ¿Cómo que no? Nosotros hablamos con él. Vos, sí. ¿Quién fue el que vino al picnic el otro día? Sí. No, bueno, no sé si. Usted será amigo de Filmus, vaya de picnic, lo que quiera, pero no, nosotros trabajamos con Filmus siempre en muchos proyectos. Bueno, pero no. Tenemos pero no, este, el de los picnics que organizamos nosotros. Sí, señor. Los viajes de egresados cada vez más cerca. Los viajes de egresados más cerca. Claro, sí, para repetidores también. Para que, bueno, para que los chicos no se alejen tanto de su familia. Bueno, pero la idea del viaje egresado es que sea un viaje a un lugar más lejano. No, vamos cerca, empezamos a dar vuelta con el ónimo para tardar un poco más. Porque el Filmus va de coordinador también. Pero Filmus están todas. Es animador, sí. Señor, ¿cómo no? Y, pero, por ejemplo, ¿a dónde van? Por un grupo de Buenos Aires que va a ir... A Caballito, por ejemplo. Claro. Ah, no, ni siquiera salen de la ciudad de Buenos Aires. ¿Para qué? Es enorme la ciudad, sí, de Buenos Aires. ¿Qué quiere, que salgamos del país también? No, no digo que salga del país. Sí. Pero los grupos... ¿De qué se ríe? Aprenda más a su país, señor. Los grupos van a Bariloche, en general, veo que hay... Sí, los que están en Bariloche. Sí, otro... No, no. Ahora las escuelas de Bariloche van todas a Bariloche. Sí. Y listo, y tan felices. No, pero... En general hay una tradición de que los grupos de... Una tradición país... espantosa, señor. Bueno, no sé si espantoso o no. Ya pero pasó, sí, eso, ya fue. Ya pasó, ya fue, macho. Bueno, no sé, sí, yo no me había enterado. Ahora el picnic es un picnic que salimos y ya llegamos. Ya, o mejor dicho, ¿el qué era? El viaje de egresados. El viaje de egresados, listo. Bueno, el viaje de egresados y picnic tienden a aparecerse cada vez más. Pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Sí. Apicnicando el viaje de egresados y viaje de egresando el picnic. Esto lo mandamos por Twitter, ¿viste? ¿Y qué cosas permanecen de uno y del los otro? Los alumnos. Pero bueno. Por Dios que se hace en el viaje de egresados, se hace la foto de todo el grupo. Sí, eso ya la tenemos de antes. La sacamos en el colegio, la foto. No, ¿y cuál es el sentido de sacarlo? Si es desde lejos, la foto, yo que nunca se distingue las caras de los pibes. Bueno, pero es, siempre la misma, pero es en un paisaje. Metemos toda la cabeza en un cartón con agujeros, que están todos en Bariloche, y listo, ya está. Ni vi una foto, las vio todas. Bueno, pero eso queda de recuerdo para los que fueron. Incluso a veces cuando algún alumno falta, ponemos, sí, por ahí viene algún flaco que pasa, flaco, vení. No sobra el agujero. Asomate acá. No, dice, no quiero. Dice, no, vení. Y el tipo, claro, somos 46 alumnos, faltaron 3. Sí. Flaco, vení, haceme un favor, una gauchada. Y pone la cara ahí por... Sí, si no, le va a poner la cara. ¿Qué quiere que ponga? Pero que ponga. Pero... Después la tenemos que mostrar en casa. La probamos. Dice, acá no le va. A ver si lo conozco. El repetidor. El alumno que veo, señor. Qué no, cosa. Pero yo prefiero que deje el agujero. Ah, bueno. Y no que un desconocido. Sí, ande poniendo... Y si son todos desconocidos. Los que van al colegio con uno son todos desconocidos. Pero ¿cómo todos desconocidos? Ya me vienen a saludar a ti porque yo nunca vi en mi vida. Dos recreos en 6 años, señor, por favor. No, compartimos momentos. Nosotros tenemos un grupo muy... Ah, sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Soy el coordinador de grupos de exalumnos. Es otra secretaría nueva que hay en el Ministerio, sí, de Educación. Es, reúnen... Reunimos, nos ocupamos de reunir a los exalumnos. Buenas tardes. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Encantado, Daniel. ¿Qué tal, Daniel? Para las bodas de plata, caballero, le festejamos las bodas de plata. Sí, pero... Nosotros vamos a buscarlo y lo traemos, si es necesario, con la fuerza. De la fuerza pública. No, pero ¿cómo la fuerza pública? No, porque algunos no quieren venir. Por propia voluntad, claro. Una reunión, bueno, de... Es obligatorio, señor. No, bueno, ¿por qué obligatorio? No. Y el Estado tiene que hacerse cargo de todo. Sí, señor. Bueno, sí, pero ir a buscar a exalumnos, 25 años nada más, hay gente que se olvidó de otras personas. Y otro que ya... Bueno, sí. Si se olvidó, se lo vamos a recordar. Bueno. Mandamos primero una carta documento. ¿Carta documento? Sí, y después te va a gustar otra. Olvidarte, sí. ¿Por qué otra? Si ya mandó... Porque no vino. Bueno, pero por ingrato. Si, la fuerza si viene, no le mandamos la segunda. Si vos venís, sí, no te mandamos la segunda carta documento. ¿Para qué? Y ahora, ¿cómo uno tiene la certeza de que todos los alumnos son No la tiene. ¿Cómo? ¿Para qué querés esa certeza? Y es lo mismo. ¿Y entonces para qué lo convoca? El flaco este que vino aquí. Si todos tienen los mismos recuerdos, las mismas pavadas, todo lo mismo. Yo a veces voy incluso a exalumnos de otros grados. Pero ¿sí? De otros años, 4 años más abajo, más arriba, otra división, sí, otro escuela colegio. De chicas, hemos hecho. Hoy me dice, ¡ah, qué risa, qué plato! ¿Te acordás de 16 minutos? Sí, saltaba un chancho. Bueno, pero así, no sé, los encuentros son, podrían ser con cualquiera. Claro, si así, esa es la idea nuestra. Ah, bueno, entonces ser con cualquiera. Entonces, no me parece que haya que poner mucho empeño en el trabajo. Hay una tendencia, ¿cierto? Hay una tendencia general, un 30, 40% de alumnos que sí fueron. Claro. Ah, bastante no, bajo. A veces voy también, como ya le dije, ¿no? Sí. De, ¿cómo se llama? Ex-alumno suplente. Ah, hace de ex alumno. Sí, claro. Sí, y bueno. También, mire, después está la gente que cursa libre, porque para esa gente construimos un grupo de ex claro. Alumnos. ¿Qué puede sentir el tipo que da libre, que no tiene compañeros? Claro, y es la soledad. Y bueno, ahí tenemos un grupo también de analistas. Claro. No, pero ¿para qué? Si ya, el tipo ya terminó, ya rindió libre. Igual necesita psicoanálisis. ¿Por qué necesita psicoanálisis? Está loco, ¿cómo por qué? No, ya aprobó las materias. Todos necesitamos psicoanálisis. Sí, usted también, Gabriel, No. Sí, los psicoanalistas se psicoanalizan, usted sabe. Sí, sí, claro. Sí, imagínese. Si no creen en ello. No, no es que si no crean. Como si fuera un curativo, está loco. Mire, en Casero había una pizzería y siempre encontrábamos, cuando cerraba la pizzería, a los mozos comiendo sándwiches en el bar Pampa. Así, calcule, si un psicoanalista no se psicoanaliza, sí. O va al tarotista, bueno, ahí estamos. No, no, bueno. Ante un inconveniente. Sí, hemos visto cada cosa, miren. Bueno, el psicoanalista también toma helado, hace otras cosas que no son... ¿Hacen qué? Toma helado, mientras por ejemplo. Mientras atiende, qué fea, ¿no? ¿Qué? ¿Mientras te está atendiendo? No, mientras está atendiendo, no. No puede esperar. Sí, pero sí, no puede esperar. Yo le estoy contando como lo loco que estoy. Y usted está tomando un helado como si tal cosa. Me está cargando. Pistacho, ¿no? Qué feo eso. Ah, señor, no, con razón. Hago bien en no ir. Sí, señor. No sabía que ahora tomaban helado. ¡Ay! Lo único que faltaba. No, señor. Oh, sí, todo sí, de que no, el psicoanalista no está solamente psicoanalizando. O sea, sí. Tiene una vida. ¿Qué está haciendo? ¿Qué? ¿Está haciendo el Scrabble? No, tiene una vida. Toma, como le digo. Que la viva cuando no me atiende a mí. Y bueno, pero sí. Yo, señor, cuando trabajo. Vez, claro. ¿Por qué no traes a tus amantes acá? Sí. Mientras yo cuento lo que me pasa, vos lo hacés. Aproveché que estoy acostado, dice, claro. Yo te cuento lo que hice anoche y vos lo hacés ahora. Es que atenderlo a usted. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Es parte de la vida del psicoanalista. ¿Usted pensó sí, eso? Sí, pero no tiene que llevar a los chicos, señor. Dos bebés chiquitos. Claro. Bueno, no atiende al todo chico. Lo que usted dice. Y le pega. Le pega. No, señor. Bueno, mire, discúlpeme, pero tengo mucho que atender. Bueno, tiene mucho que atender, pero hasta ahora... ¿Qué pasa con el picnic? ¿Se anota o no se anota? No me convence. Son 200 mangos por cabeza. ¿Cómo va a ser 200 pesos de qué? Hay que ganar una cinta. Aquí tenemos. De comida son 10 pesos. Camión, camión 15 pesos. Sí. Impuesto de comerciante... 175. No, más ganancia más. Del comerciante 175. El fee que le dicen a los comerciantes. Bueno, me parece abusivo. Claro, me sí, parece abusivo. Es una empresa, claro. Pero por otra parte, me los han recomendado tanto. Ah, sí, sí. Que... Nosotros tenemos empleados que nos recomiendan. Que lo voy a tomar el servicio, bueno, muy bien, y vamos muy a ir en el grupo de los 33. Bueno, son 6.600, enseña, díganos. Sí, a ver, 200 por 33. Oh. Sí, y más o menos, a ojo de buen cubero, ponele... 200 por 33, 2.000 pesos. ¿Cómo 2.000 pesos? Ponele 20.000 pesos. Bueno, 20.000 si le gusta más, sí. ¿Cómo 2.000 pesos? Pará, voy a hablar con sí. 2.000 pesos. Sí, ¿no? Son 2 lucas, pero... ¿viste? En vez de cobrarle 600 como teníamos que cobrarle, le cobramos. No, pero me parece que este Gil va a entregar cualquier cosa. Ponle más, ver, ponle más. ¿Te hice mal la cuenta o bien? ¿Qué sé yo? Lo tiene Filmus en el grupo. 33 por... Por 2, por 0 es 0. Sí, ah, 0 cobrale. Le cobro 1.000 pesos. Bueno, dale, mil y que dije, ya está bien, $1,000. Bueno, $1,000. Pero somos 33, le digo, Tiene razón, 660 pesos. 1,660 y estamos hechos. Bueno, sí lo hace. Le dejo ahora, le dejo 600 de seña. Ajá. Y después le completo los 60. Bueno, usted espérenos, espere el camión, lo va a pasar a buscar. 6 menos cuarto, Seis menos cuarto en la esquina donde usted me diga, ¿qué esquina le gusta? Y pero en una esquina tengo que esperar para ¿dónde quieres la mitad de cuadra también? No es mitad de cuadra, digo. Dame la dirección, ¿dónde me querés esperar? Pensé que venían al colegio, que salíamos de bueno, la escuela. Vamos al colegio, ¿qué colegio? Decir la dirección. Ahí estamos en la calle Gorriti. Bueno, en la calle Gorriti. 5963. 5963, que anota bien. 6 menos cuarto de la mañana, usted espéreme que... 6 menos cuarto. Cualquier cosa le toco la bocina. Sí. Bueno, mire que vamos a estar ahí. Sí. Usted espéreme tranquilo, ¿eh? Que tenemos mucha ansiedad, mucho entusiasmo. Sí, bueno. Permiso, nos vamos a retirar. Sí. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Pausa.